Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy la señor Pato, mis chiquitos ya me conocen. Soy del Jardín Gotitas de Miel, de Cela, de 3 años a turno tarde. ¿Qué? ¿Un payaso? Y hemos tenido esta agradable visita de las practicantes que han venido la semana pasada. Nos trajeron al jardincito un micrófono, un cartel de aire, unos auriculares, así los chicos podían jugar y conocer que era una radio. Hasta el día de hoy que íbamos a venir, así lo podían palpar más en directo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Soy la señora Reggie. ¿Y ustedes cómo se llaman? Julia. Yo soy la Vida. Sí. Uma. Yo soy la Vida. ¿Cómo te llamas? Julia. ¿Y vos cómo te llamas? Me llamo Bastian. ¿Vos cómo te llamas? Fuerte, que no escucho. Salvi. ¿Y vos cómo te llamas? Valentina. ¿Tyler? ¿Y usted cómo se llama? Camila. Camila, muy bien esa Camila. ¿Vos cómo te llamas? Luana. Luana, muy bien. ¿Cantamos la canción de la vaca Lola? Cuando la seño diga tres. Uno, dos, tres. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza, tiene cola y hace pu. Muy bien. Que nos vamos a saludar. Yo voy a empezar saludándome y voy a decir: hola, yo soy la señor Pato. ¿Y usted quién es? Julia. Hola, Julia. ¿Y usted quién es? Fuerte. ¿Y usted quién es? Ciro. ¿Y usted? Salva. ¿Y allá atrás quién tengo? Fuerte. Uma. Uma, pero qué bien, así como la Uma, con fuerza. ¿Y quién está ahí? Lavi. ¿Y allá? ¿Quién está? ¿Vos? La Camila. ¿Y acá con unas trenzas hermosas quién tengo? A la Jazmín. ¿Y usted quién es? Santino. Santino. ¿Y usted cómo se llama? Bastian. ¿Y usted? ¿Cómo? Tian. Tian, muy bien. ¿Le damos un aplauso a todos los chicos de salita de tres? Muy bien, que se han presentado. ¿Qué hemos hecho en el jardín? ¿Qué plantaron ustedes? Un pato. ¿Una qué? Una semilla. Y la vamos a regar a la huertita. ¿Y qué vamos a sacar de la huerta? Flor. No, flor no. ¿Qué vamos a sacar? Papa. Papa, muy bien, Julia. Porque tenemos papa y ¿qué más? Papa. Y otra cosa habíamos plantado. ¿Qué más? Semillas. Semillas que nos van a dar arvejas. Muy bien. Cantemos la del tachín, vamos. Tachín, tachín, alegre, saltarín. Adiós, compañeritos. Adiós, lindo jardín. Adiós, mi señorita. Tachín, tachín. Muy bien. Queremos que se presente la seño, que nos cuente un poco. Hola, buenas tardes chicas, yo soy la seño Pato, de salita de 3 años a turno tarde, Jardín Gotitas de Miel, Barrio La Gloria. ¿Cómo son las actividades diarias en el jardín? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se desempeñan diariamente? Bien, nosotros tenemos una planificación mensual, que es por proyecto. Según el tema que se vaya a tratar, mes a mes sacamos como lo más importante de ese mes. Por ejemplo, si es mes de mayo, 25 de mayo, Día de los Jardines. Por ejemplo, ahora en julio, en junio, Día de la Bandera. Entonces, bueno, tratamos de ver qué fecha importante hay o algo importante que podamos rescatar de ese mes, el mes de otoño, por ejemplo, y trabajamos en base a un proyecto. Y ese mes se trabaja todo ese proyecto que tiene que ver con los colores que se ven en ese mes, si hemos, por ejemplo, ahora estamos trabajando con el proyecto de la huerta, entonces se ve, aparte de todo lo que es el tema de verduras, se ve también los colores, que podemos ver los colores verde, el amarillo del aserrín, que también tiene que ver con el otoño. Entonces vamos haciendo como un entrelazado de todo a partir del juego y más que nada de la manipulación, más que para que los chicos puedan aprender más a través del juego y de la manipulación, de estar en contacto con eso, más que de lo verbal y de lo de memoria. ¿Cómo cree que ha sido la adaptación al jardín de los niños? ¿De este año? Sí. Fue más lenta que otros años, pero fue mejor. Logramos que el chico entrara directamente ya a la sala y se fuera quedando. Por ahí antes era más corta, pero los chicos se quedaban llorando. En cambio ahora fue un poco más extensa, pero sí, ya los chicos se quedaban sin llorar, un beso a la mamá y se quedaban en la sala. ¿Y usted cómo se siente con el grupo que tiene? Bien, bien, bien, yo me siento bien, me siento muy contenta, muy contenida por las mamás. Tengo un año, la mamá, unas mamás divinas que me colaboran con todo. Nosotros pedimos mucho la colaboración de la comunidad, ya sea para los actos, para alguna salida, siempre pedimos que una mamá nos acompañe, que esté con nosotros, porque la idea es que sean papás presentes en el jardín, ¿no? Entonces, me siento muy contenida, muy apoyada por las mamás. Las pocas salidas que hemos tenido y los proyectos que hemos armado, que las hemos invitado, han participado, todas quieren venir. Así que tengo que hacer sorteos porque todas quieren venir y todas quieren estar, así que tengo un grupo este año muy lindo. Por ejemplo, con el tema de la huerta, ¿cómo reaccionan los papás o las familias con respecto a lo que se trabaja? Mira, señor, recién este mes lo que vamos a hacer es, nosotros arrancamos con el proyecto de huerta dentro del jardín. Lo que vamos a hacer a partir de junio es trasladar lo que nosotros hemos aprendido junto con los chicos a la casa, para ver cómo se maneja en la casa esta idea de una alimentación sana, de que por ahí podemos tener en poco espacio una huerta, porque por ahí nosotros pensamos, no, pero necesito un espacio súper grande para una huerta, un patio enorme, y en un cajón de verdura podemos plantar zanahoria, papa, y nosotros pensamos que entonces por ahí, recién este mes, vamos a ver cómo la aceptación ha sido muy linda, los padres están contentos, pero vamos a ver si lo podemos trasladar a la casa también, el tema de una alimentación sana y tener aunque sea una pequeña huerta en la casa. Gracias, bueno, señor, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicas, por venir, por compartir y por, bueno, por estar con los chicos y transmitirle el tema de la radio. Y bueno, gracias a los chicos de la radio Cuyum también, a Mike. Bueno, gracias. Gracias, chicas. Bueno, estamos muy contentos de haber compartido con ustedes también estas jornadas de conocer lo que es la radio, de poder trabajar con los chicos. Hemos sentido el afecto, el cariño de parte tuya, de parte de los chicos. Y la verdad que estamos muy agradecidas de haber podido venir. Bueno, muchas gracias, chicas. Nos encontramos con las mamás de dos de los alumnos del jardín. ¿Se quieren presentar y contarnos un poco? Bueno, mi nombre es Romina. Mi hijo se llama Tiger, está salita de tres con la señora Pato. Y él inició los primeros días en el jardín. Bueno, la adaptación fue muy bien los primeros días. Ahora ya entra llorando. No quiere entrar, se quiere volver a la casa. Pero la señora, lo hablamos con la directora y quizás es porque tiene más límite el jardín ahora. Los primeros días eran mucho juego y ahora ya más pintar, más tiempo estar dentro de la salita. Así que, pero es un ratito nada más que llora hasta que ingresa conmigo. ¿Y estás contenta con su desempeño, con lo que hace en el jardín? Sí, sí, porque ha aprendido muchas cosas. Ha aprendido, ahora dice frases completas porque él no hablaba mucho cuando inició. Ahora sí. Le va bien. ¿Y realiza las actividades que hacen en el jardín en la casa también? En la casa muy pocas veces, porque se la pasa más jugando con el hermano. Pero ¿y qué dibujan, pintan? Dibuja, pinta, bueno, las canciones también le gustan, canta, ya se ha aprendido las canciones, solamente que a veces es tímido para hacerlo. ¿Y la otra mamá? Hola, buenas tardes. Yo soy Yolanda, mamá de Bastian. Mi hijo no empezó al principio, mi hijo empezó hace una semana, pero ha sido buena la adaptación. Me gusta mucho lo que es el jardín, la seño, la directora también, son muy amables y me gusta cómo tratan a los chicos. Yo estuve una semana con la seño adentro y es increíble la paciencia, por sobre todas las cosas, ¿no? Uno que mamá sabe, así que estoy muy conforme con lo que es el jardín, la seño, y me gusta verlo bien a él porque lo veo entusiasmado. Más allá que también es tímido, le está costando un poquito lo que es adaptación, pero lo veo bien, llega a la casa contento de querer pintar, de querer seguir pintando, de querer seguir haciendo las cosas que hace en el jardín. Así que estoy muy conforme. ¿Y con los compañeros también se lleva bien? ¿Llega contento jugando con los amigos? Sí, dice compañeritos, dice, yo tengo mis amiguitos. Amiguitos, viste que la señora dice, son amiguitos. Sí. No tiene, le digo, son compañeritos, no, amiguitos, mamá, dice. Así que sí, llega conforme también, o sea, está contento, está contento. Y eso hace que se contenten las mamás también. Sí, también. ¿No? Sí. Sí, porque él está mucho tiempo solo en mi casa. Es hijo único, así que está solo. Entre medio de tantos grandes. Claro, bueno, muchas gracias. Les agradecemos de verdad que nos hayan permitido que nosotros compartamos con tanto con sus hijos como con los demás niños. La verdad ha sido una experiencia muy linda, así que de verdad que les agradecemos a ustedes y tanto a la escuela también, pero a las madres por permitirnos estar ahí. Bueno, y por participar también ustedes, que es muy importante la participación de los padres también. En las actividades de los niños. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias.